puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona tiene una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Esta semana en Puerto I remamos hasta alcanzar a María Fernanda Chulz, pintora. Yo ya sé que hay muchos artistas que acercan al público la realidad cruda, cruel y dolorosa, pero a mí no me interesa esa. A mí me interesa que la gente entienda que la riqueza donde nosotros venimos, la belleza donde nosotros venimos, y sonría con mi obra. Yo siempre digo, cuando la gente ve mi obra y veo que se ríen, porque mucha gente cuando ve mis obras de los animales y eso se ríe a carcajadas, siento que ya cumplí mi misión, porque es como si fuera un poquito de lo que es Colombia. Es que uno desde que llega al aeropuerto ya está muerto en la risa con cualquiera que encontró. Es inherente a nuestra raza, a nuestro Colombia. Entonces, como para mí, porque lo que le enseña a uno a veces el arte, yo no sé cómo decirlo, ¿cierto? Yo no sé si sea occidental o europeo. De pronto, el arte muy erudito es como, no, eso es para ponerse serio, eso es para reírse. Sí, es así. Y de esos hay muchos, y maravilloso que los haya. Pero eso no es lo que yo quiero que ellos conozcan. Yo quiero que ellos conozcan la otra cara que también vive el conflicto, que también vive la multiculturalidad y todo, pero que además de eso tiene sus argumentos, tenemos de dónde salir adelante y podemos reír con eso también, y colorido y todo. Yo quiero mostrar esa cara y yo creo que yo lo he logrado. Yo hice esa obra que se va a exponer en el Museo en Colombia. Esa obra es El Quijote. Enseguida está una negra bella con el pelo rosa. Y enseguida está, como decir, Sancho, pero en realidad es un campesino colombiano. Con un caballo que es azul. Y que esa obra mide 1,70 por 1,20. ¿Sí? Y esa obra es una obra para el mundo. Esa es una obra para mí, de nuestra Colombia, pero representa al mundo entero. ¿Sí? Porque el Quijote es cualquier colonizador. Y todos hemos sido colonizados de alguna manera, todos en el mundo. No ha habido uno solo que diga, no, nosotros salimos solos, no. Eso es paja, ¿sí? La negra es la raza negra o es aquel, porque ella tiene el pelo rosa, ¿sí? Es también como abriendo el campo para todos nosotros, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, todos estamos allí porque ese es el ser humano, ¿ves? Sin tener que criticar, nosotros somos un espíritu haciendo una travesía en un cuerpo, ¿ya? Entonces, ese es lo que simboliza ella. Y el Sancho Panza, o el indígena colombiano, ese hace como alusión a todos aquellos de todo el planeta que son los que cultivan, los que tienen los animales, los que hacen que llegue la comida a nuestra mesa. Es esa gente maravillosa. ¿Sí? Pero eso nos une a todos. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. María Fernanda Chulz es de esas pintoras que trabaja duro, pero trabaja rápido, resuelve, saca cuadros, tiene un mundo interior lleno de los colores del Caribe, desde Suiza, donde vive, y Alemania, donde expone mucho y tiene una alianza con una galería para recordar ese calor, para recordar esa temperatura. María Fernanda Chulz o María Fernanda Cubillos de Chulz, porque es muy importante para ella esa raíz, esa conexión, caleña del Pacífico colombiano, del valle muy, muy marcado por el Pacífico. Y tenemos galerías de ellas en su sitio web. Pregúntenos o vamos a estar ahí publicitando el sitio web, porque qué sitio web tan hermoso, tan maravilloso, desde el 2016. Entonces ha ido como organizando y aclarando su obra más desde esa época. Es uno de esos artistas que les tocó buscar su forma de consagrarse al arte desde afuera, pero le duele mucho este país, mantiene una conexión, tiene su familia acá, y más colombiana y más raíces potentes que para dónde. Sí, y esa te mandó Jenner lo que le mandé, el tapiz. Sí, ya lo envié. Para yo poder hablarte de eso. El pájaro, un bodegón hermoso. Mira, eso es una palangana. Ajá. De las que llevan las negras en la cabeza. Ajá, un platón. Sí, uh-huh. Bueno, un platón, sí. Uh-huh. Yo no me acordaba cómo le decíamos, pero yo sé que en la costa le dicen, yo viví en Cartagena, entonces uh-huh. En la costa le dicen palangana. Ya, esa palangana, yo la simbolizo como si fuera Colombia. ¿Sí? La palangana es Colombia. De esa obra he hecho tres. Yo te mandé dos. La última no te la mandé porque a ella le falta un pedazo por terminar y yo preferiría no mostrarla hasta que no la termine. Claro. Y es, la primera es esa, que tú ves que está mezclada con diferentes yute. Inclusive esto que te estoy diciendo no está publicado en ninguna parte, ni yo he publicado fotos completas de la obra ni nada, porque como no la he expuesto todavía... Esa, la primera, vos la ves que tiene un yute que es muy fino, otra que es más calado, y entonces ves que en la palangana hay frutas de colores, ¿no? Que hay cosas que son como brillantes, hay una que tiene una papaya que es como camuflado, con unas vertientes de seda, y hay otra que es como una sandía, bueno, una piña, sí. Es como simbolizando lo que hay en Colombia, ¿no? Es como si la fruta fuéramos nosotros, ¿sí? Entiendo. Y en la fruta de nosotros hay gente que tiene mucho billete, hijo de puche, brilla ya sola, hay gente que está en la milicia, hay unos que tienen más y otros, es como simbolizando, y además el colorido tiene que ver con todo lo exótico que tiene Colombia. Y la palangana o el platón, como dice Jenner, es como esa selva, ¿no? Ahí está, esa es la riqueza que tenemos en nuestro país sobre una base llena de retazos, unos más calados, unos interpuestos, ella no está derecha porque así es Colombia. Esa es mi visión, es decir, nosotros somos retazos, ¿sabes? Porque tú eres blanco, yo soy morena, Jenner es negro, o sea, nosotros somos la trietnia, nosotros tres. Sí, aquí mira. Podemos hacer la bandera. Claro, esa es Colombia. Y esa es nuestra riqueza, y nosotros tenemos que reconocer eso, que eso es, y no es responsabilidad de nadie, simplemente fue un proceso, y aquí estamos todos, esto es lo que hay. Mi abuela era india, o sea, tengo antepasados japoneses, hay de todo en nuestro árbol genealógico, ¿ves? Entonces es eso. Anteparados y el mestizaje. Claro, claro. Entonces por eso esa obra está montada sobre retazos, ¿sí? Ajá. ¿Ya? Después viene la otra. Yo creo que te mandé la otra, ¿cierto? Ah, bueno, y allí tenés la María Mulata. Ajá. Esa es la María Mulata. ¿Conoces la genera? Yo te decía ahorita de lo de la trietnia. Claro. No, es que el país es nuestro. Sí, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Mira sí. Tú. Eso es lo que vivimos. Yo también viví en San Andrés Islas. ¿Sí? No, qué montón de vida. Sí, también en Tumaco. Viví en Sabaneta. Mi obra está aquí, tengo una parte en Alemania y la otra la tengo en Suiza. ¿Cómo es de grande tu obra? Bueno, mira, yo tengo de todo tipo de obras. Yo pinto, pinto básicamente en acrílico sobre lienzo y papel, y también hago escultura y estoy ahorita haciendo una obra textil. Yo pienso que yo al mes puedo producir 4 o 5 piezas de arte. Increíble. Sí. ¡Qué Y velocidad! porque tengo muchas ganas de probar, de ensayar, como hay meses que de pronto no. Ya, por ejemplo, ahorita arte textil, se es producido en los últimos tiempos 8 obras pequeñas y 3 tapices. Los estoy terminando ya, ya lo que queda es ya la montada y todo. Sí, eso es. Yo pensé, ¿sabes qué? Esa pregunta es chévere y te voy a contar una anécdota que tengo. Y es que yo pensé que todos los artistas producían a la misma velocidad. Sí, yo pensé, claro, yo tuve un maestro alemán que él me decía es que uno nunca puede dejar de pintar. Sí, porque el estar pintando es lo que hace que vos vayas evolucionando. Sí, entonces, claro, yo salí de esa escuela y alguna vez estaba con una colega y estábamos hablando de la obra y yo le digo, no, pero vos qué tenés, ¿por qué no me mostrás lo que tenés y miramos a ver entonces qué podemos hacer juntas? Y ella me dice, no, ¿cómo así? Le digo, yo sí, mostrame las obras que tenés. Me dijo, no, no, yo no tengo nada. Y yo me quedé. ¿Porque las había vendido todas o porque qué? No, porque producen muy lentamente. Hay gente Claro. que no pinta sino cuando tiene la posibilidad de exponer, por ejemplo. Y yo no sabía eso. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy diciendo Total. Me queda que claro. pensé que era lo normal. Entonces yo sí tengo mucha obra. Tengo mucha obra en papel, tengo mucha obra. Y tengo mucha obra en lienzo también. Y tengo obra en Alemania, ¿no? Tengo obra distribuida también. En Alemania está en galerías, en casas, en oficinas. La tengo con una curadora en Alemania. En Y Alemania. entonces ella promociona la obra. Entonces ella cada año la Muy expone bien. 2 o 3 veces y yo de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo viajo. Entonces, por ejemplo, ella ahora va a exponerla y mi obra va para ahorita para el museo Traut. Espera, tira, es que el nombre no me lo he podido aprender, Dios mío, altísimo. Espérate, ya te digo. Se llama Rautenstrauch Joes Museum. Ay, genial, ahí sí nos metieron en un problema. Ahí sí nos jodió. Sí, es que la tengo aquí. No, vení, verás, te muestro un ejemplo de lo que tengo aquí. No sé. Mira, vamos a ver si te puedo. Yo trabajo en varios. Bueno, con los artistas pasa lo siguiente: siempre están esperando como que uno siga siempre una misma línea. Es decir, si vos sos pintor, No me solamente sale. pintor. Si sos escultor, solamente escultor. O sea, es como raro que no es muy usual que uno utilice varios frentes, como que la gente quisiera uno clasificarlo con algo. Y yo pienso que uno va variando. O sea, uno tiene un deseo como artista inmenso de manifestar lo que está sintiendo, lo que está pensando y la reflexión a la que ha llegado o invitar a una reflexión. Y para eso está al servicio de los materiales. Entonces, de acuerdo a lo que uno va sintiendo, va produciendo. Y yo ahorita estoy produciendo obra textil, sin descuidar, claro, mi parte de la pintura en acrílico también, ¿no? Al material que más te, con el que más has coincidido es el acrílico, ¿no? Sí, porque es que mira, el óleo tiene el siguiente problema y es que el óleo es muy fuerte, huele muy fuerte y cuando vos pintas un cuadro, de vez en cuando no importa, pero es que yo pinto, yo produzco mucha obra. Y vos eso lo puedes hacer en un lugar como Colombia que tiene un clima estable. Es decir, vos puedes abrir las ventanas y las puertas y no te vas a congelar. Entonces, ¿sí? En cambio, aquí 6 meses del año el clima es así y vos no puedes estar abriendo con las ventanas abiertas ni las puertas abiertas porque el gasto, principalmente en invierno, el frío es tremendo. Y segundo, el gasto de energía. Entonces Claro. es mejor pintar con acrílico, para mí. Quiero cantar. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de que una artista colombiana se vaya para Suiza? Lo que pasa es que yo quiero vivir del arte. ¿Sí me entiendes? Y yo veo que es muy difícil vivir del arte en Colombia. ¿Sí? Y por otro lado, nosotros, no voy a decir que todos, no quiero hacer generalizaciones, no son buenas, pero nosotros todavía preferimos comprar copias de obras y cosas repetidas que comprarles a los artistas. La gente como que no ha descubierto eso. Yo aquí estoy en un lugar muy privilegiado, el suizo ama el arte, ¿sí? Yo no hay una exposición que yo haga donde no venda, ¿sí? Exacto. Alguien se enamoró de un cuadro, también es que tienen un alto nivel de vida. Bueno, lo que pasa es que yo soy caleña, ¿no? Ajá. Ve, me faltó. Soy caleña, ¿eh? Y el caleño, yo no sé, yo no quiero decir que el pasado fue mejor porque no me gusta eso. Yo pienso que lo que hay ahora también es maravilloso, pero yo pienso que las cosas han cambiado mucho. Yo pienso que yo tuve mi adolescencia y mi juventud en una Cali muy cultural. Una Cali donde se movía el teatro, la pintura, donde había intervención, donde se hacían un montón de cosas. Éramos muy ricos a nivel cultural. Y en la actualidad eso cambió. No sé a qué se deba, eso cambió. La gente vive más por el cuerpo, vive más para la rumba, vive más para, no sé, no todos, pero eso es el ambiente que se siente. Cuando yo estuve la última vez, por ejemplo, quería ir al teatro, el TEC, y estaba Ajá. cerrado el teatro. Y casi me voy de espaldas. Yo dije, ¿cómo es posible? Apenas lo reabrieron hace poco, con toda la de la ley, y eso pasa cuando en un lugar la gente ha descuidado el arte. Puede ser por las malas administraciones también. El suizo es culto. Al suizo le Ajá. gusta la música, le gusta la música clásica. Sí, aquí hay un montón de eventos todo el año. Eventos de las luces, los eventos del jazz, los eventos de la música clásica. Vienen los que interpretan en la música clásica del cine. O sea, hay teatro, hay danza, y exposiciones. Todo el año. Vos puedes exponer aquí todo el año. Y todo el año se llena y todo el año la gente está pendiente qué hay de arte, dónde está, cómo está. O sea, se mueve mucho, muy culturalmente Suiza. Y si funcionan distinto las galerías y los merchantes muy distintos en Suiza que en Colombia. Lo que pasa es que yo. Galería en Colombia, pues en primer lugar no me he puesto a buscar y en segundo lugar cuando uno le pregunta a los propios artistas, pues no todos saben muy bien. Yo sé, por ejemplo, de una galería en Cartagena, porque tengo un gran amigo que es un pintor muy reconocido, que esa galería lo representa, por ejemplo, o una Ajá. en Bogotá que lo representa, pero que uno diga que hay una abundancia de galerías como las hay acá, ¿no? No. Y es siempre como te digo, toca guerrear para poder exponer allá. Porque me parece que una cosa también como producto de ese proceso, de esa historia cultural nuestra, es que a veces el galerista puede terminar como dándole martillazo al artista diciendo de esto sí se vende, de esto no. Lo que vos decías ahorita también mucho como de no cambies hasta esto o no hagas esto tan político que esto no se va a vender y va teniendo como una sutileza ahí de mercado la censura. Bueno, me imagino que debe ser así. Aquí no me ha tocado vivir eso. Yo tengo una curadora que ella me ha impulsado en todo. Ella lo que ha hecho es resaltarme todo lo positivo de mi obra. Entonces, en realidad, el oficio de un curador es apoyarte en la producción y darte confianza para que sigas haciéndolo. Y a mí, mi experiencia personal es jamás me dicen, no, esto no, porque esto no se va a vender, sino más me interesaría hacer una exposición aquí. De pronto más sutiles, yo pienso. Oye, ¿qué tal si trabajamos? Lo ayudan a uno, se reúnen con uno, miran toda la obra de uno y entonces hay posibilidades en esta galería, y las galerías tienen orientaciones. Entonces, por ejemplo, hay galerías que se ocupan solamente del arte abstracto, o hay galerías que se ocupan solamente del arte conceptual, o hay galerías especialistas en arte étnico o arte latinoamericano. Y bueno, aquí también es que se puede exponer en muchos lugares, se puede exponer en las librerías. Y no sé si sea como una pregunta muy tonta, pero ¿no te hace falta el calor, lo caribeño, que lo veo que tu biografía pues habla de los colores cálidos? Sí, claro que sí, no se acostumbra uno nunca, yo creo. Ajá. No, yo el año pasado, en el 2022 que estuve en Colombia, estuve 2 meses. Ay, Dios mío, Jesús. A las 2 semanas estaba como pez en el agua. Es decir, no importa que sea caliente y que estemos ardiendo, así estoy feliz. Maravilloso. Sí. Y además que es que nosotros tenemos luz. Tenemos Exacto. mucha luz. Aunque esté lloviendo, hay luz. Va a parar en algún momento y va a salir el sol. Aquí es que en invierno verdaderamente es que es muy oscuro. Uy, Y eso sí. que yo ahora estoy viviendo en Lucerna, que Lucerna tiene mucha luz, comparado con Colonia, donde yo vivía. Colonia es muy oscuro. Entonces, pero sí me hace mucha falta el calor. Pues No claro. quisiera, no quisiera vivir aquí a mi vejez, ¿no? Pero ha sido toda una aventura. No me rindo. Tiene uno que tener mucha fe a no rendirse porque es duro. Ese no me rindo, yo creo que sí es una frase de los Rentería, ¿oís? Mira, no sé, se me ocurre eso y te lo voy a decir. No hay nada más doloroso que a uno un colombiano le diga, lo que pasa es que tú no sabes lo que aquí está pasando porque vos estás allá. No hay nada más doloroso para uno como colombiano. Que el otro piense que uno no sabe, que a uno no le importa y que uno no ha vivido nada. Claro. Ya para eso, ya uno a estas alturas del partido no dice nada, queda callado. Y Pero eso es muy doloroso porque... de pronto el que se quedó tenía una burbuja más grande que la tuya o la de otra o de otra. No, y entonces, claro, uno todo el tiempo está preocupado porque es que acaso uno se vino con toda la familia para acá. Claro. Uno se vino solo y todo el mundo quedó allá con los problemas económicos, problemas políticos, los problemas de todo el conflicto que tuvimos. Entonces estamos preocupados todo el tiempo porque no encuentran trabajo, porque las cosas han subido de precio, porque están robando mucho. Esas son cosas que nosotros no nos son ajenas. Entonces, mi manera de trabajar eso es a través de mi obra. Yo quería mucho exponer en Colombia y expuse en la Javeriana y yo hubiese querido verdaderamente exponer en la Tertulia, porque es que a mí me interesa mucho que la gente vea la obra, ¿sí? Pero es que en Colombia es puro contacto. Claro. Contacto, yo necesito el contacto para poder presentarme. Me encantaría presentarme en Medellín. Medellín es un, yo pienso que la gente en Medellín o en Antioquia de pronto está un poco más interesada en la cultura. Los museos de Medellín son museos muchísimo más fuertes, mucho más ricos, mucho más apoyados por el pueblo. Bueno, te imaginas la ilusión. Yo pasé con mis cuadros, pasé por los Estados Unidos, mejor dicho, un rollo que tuve, viajé con 56 cuadros cuando viajé a Colombia para llegar con mis cuadros allá. Además que yo pinto, generalmente los artistas muy, muy prácticos pintan en el mismo formato porque claro, ellos saben lo que es trastear la obra y todo. En cambio, yo pintaba, estoy tratando ahorita de cambiar un poco eso, por impulso. Es decir, yo tengo ganas de hacer la obra y ya me va a salir el corazón y tengo que agarrar el material que tenga al pie y tengo que empezar a plasmarla. Y claro, después me encuentro con que ahora hay que marcarla, con que hay que transportarla y ya no es tan fácil. Y el caleño que no era así, ahora que le fluye y le brota por los ojos, los oídos y la boca, quejándose a toda hora, entonces decían que Cali estaba muy feo y yo venía preparada, yo hace mucho tiempo no iba a Cali. Y venía preparada para ver un Cali tremendo. Entonces, cuando yo voy a Cali, veo esa vegetación, ¿no, Jenny? Esa Sí, vegetación de claro. Cali, Eso Dios fue mío. impactante. Eso fue impactante para mí. Yo dije, es Cali está dentro de la vegetación, no la vegetación dentro de Cali, sino al contrario. La ciudad está dentro de la vegetación. Esa se da cuenta, has tenido la posibilidad de estar en la selva, Sí, ¿cierto, Lucas? claro. Yo estudié psicología. Y cuando estaba terminando psicología, estaba muy interesada en hacer una tesis sobre la tradición oral del Pacífico colombiano. Entonces me fui para Guapi y en Guapi hice una recolección de cuentos del ancianato San Miguel, de los viejitos. Y grabé 10 casetes, aquella época casetes, hace 30 años. Y me vine. Y tenía un director de tesis que era una eminencia, y resulta que él se ganó un doctorado en Pensilvania y se fue y me dejó con la tesis a media marcha. Y nadie pudo dirigir la tesis porque él era el único que era especializado en eso. Entonces yo tuve que archivar esa tesis y guardé los casetes. Entonces, cuando llegó, creo que fue antes del coronavirus, mi mamá había venido, yo traigo mucho a mi mamá para acá, y mi mamá me dije, mamá, tráeme los casetes que hice para esa tesis. Y mi mamá me los trajo, y llegó el coronavirus, y yo dije, aquí fue. Y me puse todo ese tiempo que nosotros prácticamente estuvimos casi 2 años como inmóviles, ¿no? Realmente, sin tener esa libertad para salir, aquí estuvimos mucho tiempo confinados, me dediqué a pintar. Entonces hice una serie sobre el Pacífico colombiano basándome en los cuentos de tradición oral. ¿Sí? Y cuando mi curadora vino y vio la obra, me dijo, nos vamos con esa obra a exponer. Y entonces ella me dijo, ¿qué título quisieras ponerle? Y yo le dije, Pacífico mío. ¿Ya? Y así le puse a la obra. Y esa obra la expuse, me invitó a una librería muy bella, recién terminada, cerca de aquí, y ahí la expuse y tuvo mucho éxito. Esa obra estuvo expuesta como 2 o 3 meses en Steinhausen. ¿Ya? Dije, me vendí también muy, muy bien allí. Entonces, cuando me invita a la Universidad Javeriana a exponer a Cali, que esto fue a través de un amigo mío que se llama Jorge Palacios, me ponen el curador, que es Alberto Ayala, y todo empezamos a hacerlo online, y Alberto Ayala me dice, bueno, pero vos, ¿cómo fue que llegaste finalmente al arte? Porque, claro, yo había bailado, yo bailé mucho tiempo y viví de la danza. ¿Ah, sí? Sí, porque estudié folclore colombiano en el Instituto Popular de Cultura. Yo tenía mucho miedo cuando expuse en la Javeriana. Yo tenía mucho miedo de... Mira tú, yo no tenía miedo de exponer aquí. Aquí para mí es... ¿no? Pero exponer en Colombia tenía mucho miedo. Tenía miedo de cómo iba a reaccionar la gente ante mi obra. Claro. Si la gente iba a poder captar lo que yo quería captar. Pero la reacción fue súper bonita, te digo. Súper profunda, súper... Mejor dicho, la cantidad de gente, es que yo no iba a Colombia a hacer ningún acto, pero hacían por lo menos 20, 30 años. Y hubo 100 personas esa noche. Sí, sí. Vino gente de Bogotá, y fue una conversación gente de Cartagena. Muy... O sea, para mí fue... El rector de mi universidad de mi época, todo el mundo me decía, no lo esperé, él no va a venir. Allí llegó. O sea, para mí fue muy impactante. Entonces, y sentir que muy comprendida, me sentí acogida, comprendida, que mi obra fue comprendida por la gente que estuvo allí, que le vio el valor, que entendió el mensaje, que se sintió orgullosa también, ¿no? Claro. Eso fue bello, y claro, sí me interesa exponer. Nuestras canciones. Yo estoy fascinado, absolutamente adicto a la pintura de María Fernanda Schulz. Y les quiero contar, quiero aquí meter el chisme, aunque uno quisiera que estos podcasts no fueran de coyuntura y se pudieran escuchar unos años después, es que María Fernanda no ha podido exponer en Colombia. Nadie es profeta en su tierra. Ella está exponiendo en Europa, se venden sus pinturas, pero a veces yo siento que las políticas públicas de cultura no merecen a los artistas colombianos, y por lo tanto los políticos y los dirigentes les ha faltado, son muy incultos, ¿cierto? Y no hablamos aquí de incultos como el que no sabe coger los cubiertos o conjugar el verbo haber, aunque la mayoría de ellos no lo sabe, sino como la insensibilidad. Y entonces lo que yo digo es que la gente de Colombia es muy linda, es muy maravillosa, y se merecen o nos merecemos las pinturas de María Fernanda. Yo tengo tantas ganas de ver una pintura en vivo de ella, de que esté expuesto un cuadro en un lugar de puertas abiertas, como puede ser un restaurante, un bar, una casa cultural, una biblioteca comunitaria. Merece un cuadro de María Fernanda, que es una obra que dice unas cosas muy importantes sobre las raíces afrocolombianas, es una obra que le habla al proceso de paz, a nuestra violencia, a nuestras pérdidas, a nuestro dolor y nuestro miedo. Tiene una mirada sobre eso, una conciencia muy grande sobre la colombianidad. Y aquí también está hablando el Lucas Montañero, que es muy fácil para mí hablar desde la montañerada, desde también lo inculto que estoy, pero no tanto como la mayoría de los políticos colombianos. Y es, ¿cómo hace uno? ¿Qué puede uno hacer como persona de a pie que no tiene un museo ni está en una gran junta directiva para traer una exposición, para traer una serie de María Fernanda? De pronto preguntarle a Fede López, a Alexis Vélez, que tanto nos aconsejan, a Dora Luz Echeverría, pues que nos saca de tanto, bueno, en Galería 4 también, nos saca pues de tantas ignorancias. En Galería 4, con Carlos Pulgarín, con Donaldo, sí ha habido experiencias de que 100 personas se junten, porque yo conozco un poco más cómo se junta la gente para sacar un libro o para sacar un concierto. 100 personas nos juntamos y podemos traer una exposición. ¿Cómo son los costos de eso? Hay una cosa que sí tiene que ver con mi infancia, te la voy a decir. Y es que yo, en mi casa tuvimos una empleada mucho tiempo que se llamaba Soledad, que era una india de tierra adentro. Ajá. Y yo estuve mucho tiempo con ella. Ella vivió con nosotros 11 años. ¿Sí? Y todo lo que es mi obra, vos ves que tiene un patrón. Todas esas, todos esos pequeños símbolos que yo pongo en mi obra, que está llena como de filigrana, eso viene de ella. Todo lo que ella compraba de ropa estaba llena de patrones, de ¿cómo es que se dice eso? ¿Cómo le dice? Jeroglíficos, que en pictogramas. Y sí, como los símbolos. Siempre compraba ropa que tenía diferentes símbolos. Así como la ropa que tiene florecitas, o tiene triangulitos, o tiene, ¿cómo se dice eso? Con la cosmovisión de ellos y todo. Sí, exacto. Entonces toda mi obra tiene eso, toda mi obra. ¿Sí? Yo trabajo con puros símbolos. Entonces, por ejemplo, yo creo que eso influye mucho en mi obra. O sea, es decir, cuando yo le atribuyo a un ser humano un rostro de animal, estoy hablando de la simbología de ese animal. Los tótem que tenían los indígenas, o sea, por ejemplo, los indígenas americanos, los de los Estados Unidos, cada persona que nacía tenía un tótem, un animal en el tiempo que había nacido. Si tú te pones a mirar todas las culturas del mundo, las culturas antiguas, todas tenían una simbología animal. Todos los animales jugaban un rol. El conejo era una cosa, el lobo era una cosa, la mariposa significaba una cosa. Y yo juego con esa simbología. Y me he dedicado a leer todo lo relacionado con eso, y en todas las culturas es el mismo mensaje. ¿Sí? Y entonces yo intuitivamente empiezo a ver una persona y le asigno un animal. Por ejemplo, no sé, no pienso, sino que me pasa. Y después entonces empiezo a averiguar, empiezo a leer, y claro, toda la simbología y todo lo que connota tiene relación con esa persona o con lo que yo quiero expresar. Entonces yo utilizo el animal por eso. Por eso en mi obra, la que te mandé, la primera, la de la María Mulata. La María Mulata es un pájaro oportunista, es un pájaro inteligente, es un pájaro que anda en colectivo, ¿sí? Y que es muy inteligente, es muy pilo, ¿sí? Vos, yo no sé si te has tenido la oportunidad, o si estuviste en Cartagena, que uno de pronto estaba en algún lugar y pasaba la María Mulata y se llevaba la papa frita. Como los cuervos. Sí, y esas aves, de hecho, cada país tiene su ave negra. Unas tienen manchones negros, otras tienen patas amarillas, algunas tienen los picos rojos, en todas partes del mundo. Entonces, yo hubo un tiempo en que me puse a pensar, ¿por qué la paz está simbolizada por una paloma blanca? Nosotros no queremos todos tener la paz. Si nosotros todos queremos tener la paz, ¿no debía ser un pájaro común para que así fuera? Y no uno que es escaso, porque palomas hay muchas, pero ¿cuántas son blancas, blancas? Eso fue lo único que yo pensé. Yo decía, no es el pájaro indicado. En realidad debía ser el pájaro negro, porque ese lo tenemos masivamente. Entonces lo ponen algo, como que queremos algo, pero lo ponemos muy, muy especial. Queremos algo y lo ponemos como una cosa que no es muy común. O sea, uno no se encuentra con una paloma blanca en todas partes. Exacto. Ni las hay por montones. Las hay con punticas, con mechitas, con... Sí, pero blanca, blanca no. En cambio, el pájaro negro, usted lo encuentra en todas partes, a toda hora, es inteligente, trabaja en colectivo, es organizado, ¿no? Es que tiran las semillas en las autopistas para poder que el carro le pase por encima para que la abra. Es que, Dios mío, no hablan, es por puro milagro. Total, porque no les da la gana. Sí, exacto. Entonces, la marea mulata para mí significa esa posibilidad de que sea, que actuemos como un pueblo unido, un pueblo alegre, un pueblo buen colectivo, un pueblo que sea astuto, ¿no? En pro de su propio colectivo. Y la paloma, en el otro que te mandé, yo creo que ahí está la paloma no está volando, sino que está en el piso, ¿la viste? Ajá, ajá, claro. Y la paloma tiene la rama de olivo en el pico. Y un cangrejo. Y un cangrejo. ¿Cuál es la simbología de un cangrejo? Pues a mí me encanta el cangrejo, me parece que es como un animal como galáctico que abajo tiene un mundo escondido, como del inconsciente, de los sueños. Hay gente que dice que los túneles de los cangrejos son como peleoncito también. Irreverente. Sí, claro, los cangrejos tenaces. Ellos tienen todo ese mundo que nosotros le atribuimos maravilloso, porque es que son unos especímenes hermosos y están muchas de mis obras, están los cangrejos. Pero también tiene su lado pues maluco. Entonces en un lado está uno y en el otro lado está el cangrejo. Ya ahí que le dejo al cliente o al que visita para que analice la obra de acuerdo a lo que esté sintiendo. O sea, en general yo hago la obra lleva su nombre, lleva una introducción sobre qué se trata, pero es el cliente o el visitante el que analiza la obra como quiere y ese es el valor que tiene la obra. O sea, es maravilloso saber qué pensaba Fernando Botero de un cuadro, pero créeme, el que lo compró pensó en otra cosa. Hay un video que últimamente me inquietó tanto, los cangrejos, porque es que en el país que tienen como tanta ternura, porque hay un animal que se lo va a comer, pero en este momento no me acuerdo cuál es el animal. Hay un depredador y el cangrejo se quita una pinza y se la entrega al animal. Como cómase mi pinza y déjeme vivir. Me pareció tan increíble eso. El cangrejo es maravilloso, además que es hermosísimo. Ay, me parece hermoso cómo se mueven. Los ojitos. Los ojos. Ay, miraste mi cangrejo de mi obra, tenés que mirarlo, es divino. Míralo y verás. Y amplía la obra, amplíalo para que lo veas. Ay, sí. Ay, Dios mío, ¿te imaginas lo que disfruté haciendo ese cangrejo? Ay, hermoso, es verdad. Ay. ¿Y quién te enseñó a dibujar o a pintar? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés? Porque es que yo no sé si sea como sesgarte la respuesta, pero muchos dibujantes y pintores dicen que simplemente fueron niños o niñas que no dejaron de pintar, porque todos los niños pintan lindo. No, yo pienso que sigue, que es inherente a la niñez la pintura. Pero yo aprendí a pintar en el colegio. Yo tuve una profesora en mi colegio que se llama Piedad Gutiérrez, yo estudié en el Católico Femenino, anteriormente se llamaba Católico Femenino, ya no se llama así, y ella era hija de la dueña del colegio, y esa mujer era una artista, era su ser, su presencia en sí, ya era ella una obra de arte. Yo siempre la recuerdo, era gruesa, ¿no? Pero además de eso era fina, ¿sabes? O sea, ella delgada no era voluptuosa, pero al tiempo manejaba su cuerpo de una manera que parecía una pintura, sí, y ella nos enseñó a pintar, o a mí, y yo la recuerdo allá mucho, de hecho, yo tengo un manejo del color, o sea, que yo inicialmente no sabía dónde lo había sacado, Yo estudié 3 años con un maestro alemán, fui su discípula, y él me decía, no, ese color es mejor que dejes porque va a ser muy difícil que la próxima vez lo hagas. Y yo le decía, no, yo lo hago. Y de verdad, yo llegaba y sin tener que mirar en ninguna parte, yo soy capaz de llegar al color que estoy viendo. Llego allí a la mezcla, no sé. Entonces yo inicialmente decía, bueno, eso es como innato, no, mentiras. Eso me lo enseñó, nos lo enseñaron muy pequeña. Entonces, claro, eso lo coges, te lo absorbes cuando lo aprendes tan pequeño. Ella nos enseñó el círculo cromático, las posibles mezclas, lo que pasaba, y eso jamás me olvidó. Y entonces vino a salir después de 30 años. ¿Ves? Surgió otra vez en mí, pero buscando, buscando, me di cuenta que era de allí. Y de ahí en adelante, mi madre ha sido una artista, mi mamá fue modista. Mi mamá pintaba, mi mamá dibujaba, mi mamá hacía muñecas, mi mamá es una persona supremamente creativa. De hecho, ella está aquí y me ayudaba a hacer la obra. Por Bueno, esos inviernos tan largos. yo pienso que ahora que hemos trabajado la obra ha sido muy lindo porque nunca me había interesado por la costura. Tal vez esa rebeldía que tiene uno en la adolescencia y después ya la doctora, pues, y todo el cuento. Y después volver como a. Y escogí la obra textil, porque la obra textil nos acerca a nuestras raíces. ¿Sí? Claro. Nos acerca a lo más íntimo. Yo crecí entre telas, entre agujas, entre tijeras. Ese fue mi vida. Y entonces ahora lo reencuentro y ella es. Y espero que no sea tarde que yo pueda aprender lo que yo más pueda. Porque yo las ideas las tengo aquí. De hecho, empezamos a trabajar y yo le decía, no, tiene que ser así, ponerlo así. Ella insistía, no, pero se tiene que ver. De hecho, yo le decía, no, no, no, es que se tiene que ver torcido. Para poder que dé el mensaje que yo quiero dar. O sea, ha sido muy bonito trabajar con ella. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Un abrazo muy grande, qué gusto conocerte, María Fernanda. Me encantó, muchísimas gracias. Fue muy bella. Me mandan el podcast pues Claro, por y para supuesto. publicitarlo. Por supuesto. Bueno, Ener, muchas gracias, hermano. un abrazo y bueno, estamos en contacto. Gracias. Chao, chicos. Que estén muy Chao. bien. Adiós. Soledad. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.